A través de un comunicado por redes sociales, la comunidad del Huerto Zuluaga nos convocó por la mañana este 10 de febrero de 2024 a apoyar o a despedir o a pensar entre todas sobre el futuro de este espacio. Nos dan más información algunas de las vecinas. Disculpad el audio, es de mala calidad, problemas del micrófono. Simplemente que han encontrado el terreno más inestable de lo que tenían en el geotécnico. Y eso no lo tenemos ni por escrito ni nada. Pero la cosa fundamental es que para la comodidad de la obra es mucho más fácil meter la máquina aquí y realizar los pilotes desde arriba. Entonces es una cuestión de comodidad de la constructora. Y como han estado negociando con el ayuntamiento sin contar con nosotras, esa es la cosa que nos parece deleznable, que llevan meses negociando esto y nosotros lo hemos sabido a una semana de que ellos pretendan empezar la actividad aquí dentro del huerto. Entonces no nos han dado ningún margen para ni pensarlo ni hacer cosas tan simples como poner recuperar el cultivo y donarlo a otra huerta o hacer actividades para que también plantear esa interrupción como un parón, pero también con la participación del vecindario y con la comunidad escolar. No nos han dado tiempo para nada. Nos han propuesto de suspender la concesión, el tiempo que necesite la obra para desarrollarse, que no han dicho un año, y luego no la vuelven a activar. ¿Van a usar esto que es suelo público para los servicios de una obra privada? Claro, la propuesta que tienen es hacer aquí, poner aquí las máquinas para hacer el muro de contención del solar de al lado, de la obra de al lado. Nos estamos planteando desde la comunidad del huerto que vamos a hacer una propuesta alternativa respecto a lo que nos han planteado ellos. Gran protagonismo en este huerto urbano tiene el AMPA del Colegio Zuluaga, que está pues pegado al proyecto. Mamás, papás, niños, niñas estaban hoy pues en su huerto. Es un espacio educativo que utilizan semanalmente y bueno, que forma parte de su proyecto escolar. Ahora vamos a escuchar a una mamá, después a un papá y después vamos a escuchar a una niña que participa en ese huerto. Ya volvemos a pedir disculpas por la calidad del sonido. Pues ahora estamos en shock, sobre todo porque no nos han informado de esta noticia hasta hace dos días, tristes, porque es un proyecto que lleva muchísimos años desarrollándose y lo que era un solar absolutamente abandonado se ha convertido en un lugar de encuentro, de celebraciones. Hemos hecho pues, multitud de cenas, hemos enseñado a los niños lo que es un vegetal fuera de un plástico en un supermercado y queremos que esto se pare de alguna manera, que Huerto Zuluaga siga. Y de repente cae como un jarro de agua fría que este que ya lleva más de 10 años, de repente lo suspendan. Bueno, no sé si es tan sorprendente viendo la política del ayuntamiento de respecto a espacios verdes, a arbolado, etcétera, que un punto de biodiversidad como es este, además de un espacio educativo y de reunión de la comunidad vecinal, al final pues primen intereses constructivos y del sector de la construcción sobre ese punto de educativo y de reunión vecinal. O sea, yo creo que va un poco en la política de lo que vemos en las noticias un poquito más importantes, y si paisajes protegidos por la UNESCO no son respetados por un huerto, pequeño huerto vecinal, pues tampoco sorprende demasiado que al final no se ha tenido en consideración por parte del ayuntamiento.